guerreros espaciales somos, liderados por Vicio One More Time. Cuidado con las criaturas y monstruos que habitan la luna del titán. Chatarreros espaciales, sí, flotando en el espacio, yeah. Dale like y suscríbete, acabaremos muertos.